Abrimos el tiempo de la actualidad local, nuevamente la sintonía de la mañana, y lo hacemos para recoger todas aquellas acciones, iniciativas que se han estado llevando a cabo durante estos días, pues para contribuir y colaborar con la situación en Sierra Bermeja. Afortunadamente esta mañana nos levantamos con esa buena noticia: incendio ya controlado, no extinguido, eso sí también es cierto, pero al menos controlado gracias a la lluvia que ha caído durante esta noche. Sin embargo, bueno, pues la situación requiere que se continúe actuando en diferentes marcos de colaboración, ¿no? Es el caso de lo que se plantea por parte de la Asociación Zarpitas, que hace un llamamiento para, bueno, pues recaudar materiales necesarios tanto para los animales como para las personas que están en esta situación. Vamos a hablar con una de las integrantes de Zarpitas, con Inma Vázquez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a pasar a saludar. Inma Vázquez, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Un llamamiento que hacéis vosotros, días atrás, en la jornada de ayer, si no me equivoco. Pero claro, no sé si la situación ahora, con el hecho de que, bueno, pues ya están prácticamente regresando, ¿no? Todas las personas que fueron desalojadas y el incendio controlado, que no extinguido, como decíamos, si esto cambia un poco la petición que hacéis vosotros. No cambia para nada, uh-huh. Porque realmente en lo que es la sierra adentro todavía no han abierto para que la gente pueda entrar. Es decir, no sabemos cuando hagan las batidas en el monte qué es lo que van a encontrar, que van a encontrar animales quemados. Bueno, habrá muchos que estarán muertos, pero otros que igual necesitarán ayuda. No solamente estamos pidiendo material sanitario, sino que también estamos pidiendo bidones, cubetas, agua, todo esto para llevarlo a los diferentes puntos en los que nos han facilitado en las diferentes asociaciones y protectoras de Málaga. Uh-huh. Entonces reuniremos todo el material, sobre todo sanitario, suero, gasa, cremas para las quemaduras, y todo ese material lo llevaremos a los diferentes puntos, como te decía. Claro, porque bueno, el incendio puede quedar controlado, pero es verdad que la repercusión que va a tener, pues claro. Toda esa cantidad, ya se habla de 10.000 hectáreas quemadas, ¿no? Una superficie importantísima donde se ha visto afectado no solo la flora, no solo todo el ecosistema, ¿no? También la fauna que habita en ese entorno, y ahí es claro. Donde, bueno, pues pretendéis vosotros también actuar, ¿no? Y contribuir. Claro, en un principio queríamos todo tipo de ayuda porque es cierto que las personas que se estaban desalojando de los pueblos pues también la necesitaban, pero ahora están volviendo a las casas, ya casi todo el mundo tiene vía libre para volver, pero es verdad que los animales pues van a necesitar bastante ayuda porque muchas de las ovejas, perros, no todo el mundo ha podido coger los animales y llevárselos, sino que igual les han soltado, les han abierto las puertas para que huyan del incendio, porque no todo el mundo ha podido en ese momento tener disponible pues unas furgonetas o coches acondicionados para todos estos animales. Entonces muchos de ellos pueden que incluso se encuentren en mitad del monte todavía, muchos quemados. Ahora nos centraremos en esa parte, en esa ayuda. Claro. ¿Con qué asociaciones estáis vosotros trabajando en esta colaboración? Pues la verdad es que son muchísimas, es que son muchas, se han unido no sabes cuántas, de toda la provincia de Cádiz, de Málaga, y es que han creado un grupo de WhatsApp en el que es que no cabe ya ni una persona más. Es maravillosa la ayuda que se está prestando. Es que hay cientos de protectoras que están ayudando, cientos. Sobre todo de la zona de Málaga, Estepona, de San Pedro, en Ronda también. Y de aquí de Cádiz, pues sobre todo la que más nos estamos un poco moviendo somos las de aquí, la de Ubrique, la de Zarpita. Claro. También la gente está colaborando mucho, no solo llevando materiales al bar de la asociación en sacrificio, sino que también están aportando dinero para que lo llevemos a la farmacia de la calle de San Sebastián, que es donde estamos pidiendo todo el material. Lo estamos reuniendo ahí para que hoy, por ejemplo, sale un coche a esta ronda para llevar todo ese material, manta, sábana y de todo. Claro, porque todavía es pronto quizás, ¿no?, para preguntarte, además vosotros estáis colaborando, pero para conocer un diagnóstico, un mapa de la situación, cómo puede quedar, ¿no? Es que es pronto, como tú dices, es muy pronto. Todavía no dejan que nadie entre en las áreas que están quemadas porque el suelo todavía está ardiendo. También avisan que nadie entre porque puede haber unas grietas que son bastante peligrosas. Entonces, hasta que los especialistas cuando nos dejen entrar un poco en la zona, no se sabe hasta qué alcance ha tenido todo esto. Claro, hasta que no quede el incendio, de luego decíamos que está controlado, una buena noticia, pero no está extinguido, todavía tiene que extinguirse claro. Totalmente. Puede pasar un tiempo, puede pasar no sé cuánto, pero puede pasar un tiempo y hasta entonces, bueno, pues quizás más adelante incluso se permitiría pues entrar, ¿no?, a los propietarios en sus espacios, en sus fincas, sus campos, claro, donde estaban alojados esos animales. Y estamos hablando de esos animales que en cierto modo sí que están controlados, ¿no?, por su propietario, entre comillas, que puedan formar parte, no sé si de explotaciones agrarias o demás, pero luego estamos hablando del resto de fauna. La fauna salvaje, exacto. Que no sabemos hasta qué punto queda por allí vida y en qué estado se encuentra. No sabemos, es que no, ahora mismo todo lo que se está coordinando es para llevar todo el material sanitario a los diferentes puntos y luego son los veterinarios de la zona que son realmente quienes van a trabajar allí en la zona. Claro. Son los especialistas, son los que están preparados para poder atender a esos animales. Y son los veterinarios de la zona los que van a requerir de esa ayuda y ya se encontrará situada en los diferentes puntos que ellos han puesto. Pero ellos también cuentan con que les tienen que dar permiso pues las autoridades, los ayuntamientos de la zona y demás. Y ahora mismo como que se está coordinando la ayuda para llevarla, pero no cómo distribuirla aún, hasta que la zona no se encuentre un poquito más fuera de peligro. Claro. Bueno, pues en principio entonces vamos a repetir, si te parece, Inma, no te quiero robar mucho tiempo, que sé que está ocupada, pero vamos a repetir. ¿Qué es lo que se necesita y cómo se puede hacer llegar? Sí. Pues mira, lo que se necesita es material sanitario, gasas, cremas como Furacín, Silvederma, son cremas para las quemaduras, colirio para las úlceras, todo este material lo podéis pedir en la farmacia, gasas, como he dicho, vendas, clorexidina, suero fisiológico para lavar las heridas, y además de ese material, pues sábanas, mantas, toallas, bidones, cubetas, agua, todo lo que se quiera aportar. Jaulas, jaulones grandes para capturar los animales, todo lo que la gente pueda aportar es bienvenido. Lo pueden dejar en el bar de sacrificio de Ubrique, la Asociación de Sacrificio de Ubrique, o pueden hacerlo llegar, que yo puedo facilitar también mi número de teléfono, que me llamen, ¿vale? Bueno, pues solo... Se lo dejo por aquí. Sí, venga. Es el 695-496244. Que me llamen, que yo voy a recogerlo a donde haga falta. Bueno, pues es esa ayuda que se está prestando desde Zarpita, en nuestra localidad, en coordinación con todas las protectoras de animales y asociaciones que existen en la provincia de Málaga y también en la provincia de Cádiz, aunque principalmente en Cádiz, aquí, ¿no?, es donde se está trabajando. En Ubrique, sí. Se está trabajando. Y la verdad es que la gente de Ubrique está ayudando bastante, ¿eh? Claro, quizás también por proximidad, ¿no? Porque llevamos 3 días oliendo a fuego y bueno, pues está uno quizás más sensible, ¿no?, al tema que otros que a lo mejor pues no se ha percatado tanto solo por lo que pueda escuchar las noticias, ¿no? Ayer fue poner anuncio en el Facebook y la verdad que fueron bastantes personas las que llamaron y las que se acercaron al bar de sacrificio de la asociación y a dejar bastantes cosas. La verdad que muy bien, estamos muy contentas con la ayuda que está prestando la gente de nuestro pueblo. Estupendo. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar con ese llamamiento, agradeciéndote que nos hayas atendido para recogerlo también y hacerlo extensible a toda la ciudadanía. Y bueno, pues ya saben, a tu disposición cuando haya más informaciones que ofrecer por parte de Zarpita. Perfecto. Muchísimas gracias, Inma. Gracias a vosotros. Buenos días. Venga, buen día. Hasta luego.